besito. Es que eres tan bonita, chiquilina. Sos mi rubia tan lindita y chiquitita. Yo quisiera ser tu dueño para siempre y que sepan que eres mía, mía, mía. Yo tendré mi chiquilina para siempre y seremos muy felices tú y yo. ¡Eso! Tú eres bonita, rubia y chiquitita, mi amor. Quisiera ser tu dueño para siempre y que sepan que eres mía, mía, mía. Yo tendré mi chiquilina para siempre y seremos muy felices tú y yo.